déjalo volar. Y si vuelves porque quieres y te vas, mejor no vuelvas más. Lloraría, pero ya no hay lágrimas. No daba para más, yo daba para más. Mi lado triste se volvió fiestero desde el momento en que quedé soltero. Pero no sé a vos qué te dijeron, ya no ando pensándote. Triste se volvió fiestero desde el momento en que quedé soltero. Pero no sé a vos qué te dijeron, ya no ando pensándote. Pero no sé a vos qué te dijeron, ya no ando pensándote. Mierda, pero...